Comienza el directo de Vidas en Red. Saludos a todos los isleños, noble pueblo isleño de la isla de Vidas en Red. Hoy es día 12 de abril y algunos ya habéis comenzado vuestras vacaciones de Semana Santa y un servidor que os habla también. Bueno, creo que es justo que os adelante el menú de hoy de Vidas en Red, que aunque empieza con una musiquita aquí de Jean-Michel Jarre, donde en algún momento del temazo aparece Richard Snowden, pues vamos a hablar de política. Sí, lo siento a los que no os guste, que sois pocos, porque ya me he quedado con el público más politizado. Y hay que seguir hablando de armas químicas. Y hay que seguir hablando de algunas reflexiones y de algunas cuestiones muy serias, que tienen a los analistas políticos preocupados. Amigos, Trump no es el hombre del pueblo, Trump es el hombre del sistema. Así es, los señores de la guerra acaban de convencer a Trump para que forme parte de un bando, del bando de los que hacen negocio con la muerte de los pobres. Invasión, guerra mundial, Rusia versus Estados Unidos versus China versus Corea del Norte. Maldición, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Technology can actually increase privacy. The question is, why are our private details that are transmitted online? Why are private details that are stored on our personal devices any different than the details and private records of our lives that are stored? Bueno, dejamos a Snowden con su discurso que todos los geeks ya nos temíamos. Gracias, Snowden, no lo liamos. Bueno, amigos, pues no estoy intentando ser alarmista, ni mucho menos. No me gusta ser alarmista. Me gusta compartir información, que vosotros saquéis las conclusiones o que yo saque conclusiones y vosotros hagáis lo que queráis con mis conclusiones, pero no soy el único. Lo cierto es que en este momento de impresionante desinformación, de mentiras descaradas y de propaganda vergonzosa, de doble moral y de medios de comunicación que te mienten, al final hay que leerlo todo. No solo hay que leer los periódicos de España o lo que dice Fox News o lo que dicen, pues, todo lo que es el bloque aliado y vendido a Estados Unidos. Hay que ver lo que dicen los iraníes. Sí, sí. Hispan TV, los mismos que le compran publicidad al Pablito Iglesias. Hay que ver lo que dicen los rusos. Porque quizá la verdad se encuentra en todo. O por lo menos leyendo unas fuentes y las contrarias puedes sacar tus conclusiones. De la misma manera que cuando hay dos que están discutiendo, escuchar solo una versión no te va a dar un esquema general de lo que está ocurriendo, sino precisamente lo contrario, escucharlo todo. Y cuando lo leemos todo, pues nos damos cuenta de que al final no se trata de quién tiene razón, sino ¿en qué lado del mundo o en qué eje estás? Como decía Bush hijo, ese adepto de Skull and Bones, el eje del mal. Si estás en la lista que Estados Unidos ha dicho y ha dicho, como te juntes con estos, me da igual, aunque sea Suiza, voy a ir a por ti. Y Siria escogió el bando equivocado. Escogió el bando de Rusia. Y, por encima de todo, escogió su propio bando. El bando del panarabismo. Un país socialista. Un país con libertad religiosa, una minoría cristiana que podía vivir tranquilamente. Pero todo eso da igual, amigos. Al final, Estados Unidos se lo está haciendo pagar. Y para justificarse, pues les ha colgado la culpa de atacar con armas químicas. Y la pregunta es, ¿es cierto o no? ¿Ha atacado Siria con armas químicas? Bueno, tenemos en televisión a un embajador, el embajador del Reino Unido en Siria, diciendo que quizás lo que han atacado, es decir, aquella bomba cayó en un depósito de armas químicas de los rebeldes, acá terroristas del Estado Islámico. ¿Puede ser o no puede ser? Da igual. Es que no se ha investigado. No se ha investigado. También puede ser que sí, que Assad atacara con armas químicas. Lo hizo en el pasado con armas químicas que le vendió, ¿sabéis quién? Estados Unidos. Y hay documentación de eso. ¿Y por qué Estados Unidos le vende armas químicas a Assad? Para que las utilice y luego decir, mirad qué malo es. Es malísimo. Ataquémosle. Y si eso es así, ¿quiénes terminan siendo los buenos de la película? Pues ningunos. Ningunos. O, como se ha dicho, y como dice César Vidal en el editorial que dedicó creo que ayer, cuando las armas químicas las utiliza Arabia Saudí, cuando las armas químicas las utiliza Israel, no se hacen declaraciones como diciendo el derecho internacional, los derechos humanos, esto es un acto de guerra vil, sucio, que no puede quedar sin castigar, bla, bla, bla, bla, bla. Porque ahí tenemos a los saudíes tirando armas químicas hace nada. Tenemos a Israel, hemos tenido Europa y hemos tenido a los mismos Estados Unidos en Vietnam y en la Segunda Guerra Mundial haciendo salvajadas. Esta es una doble moral repugnante. Pero claro, cuando tú solo oyes un lado de la historia y ves a Donald Trump diciendo no, es que esto de las armas químicas es impresionante y escenas de niños asfixiándose, claro, dices tú, pues es verdad, alguien tiene que hacer algo. Esto no puede quedar sin castigo. Ay, amigos, la realidad, como siempre, es bastante más compleja y más sucia. El vicecanciller sirio Faisal al-Bigdad recordó al respecto que las Fuerzas Armadas Sirias no tienen armas químicas desde el año 2014 porque pusieron su arsenal químico bajo el control internacional y de la OPAC, que es un organismo que se dedica a regular estas cosas, para que posteriormente fuera destruido. Y yo no sé cuánto seguís a Alex Jones. A mí me resulta interesantísimo, Alex Jones, el tío que está detrás de InfoWars. A este tío hay que seguirle. Es muy peculiar, es histriónico, pero este tío empezó con una emisora de radio y ahora mismo tiene un imperio de la conspiración. Y resulta que este tío se ha dedicado a proveer de argumentos a Donald Trump. Es más, en su programa, en su programilla survivalista, entrevistó a Donald Trump y cuando dijo, y cuando seas presidente me vas a aceptar una entrevista, y dijo Donald Trump, por supuesto Alex, claro que sí. Y se dedicó, Donald Trump se dedicó a repetir argumentos de este tipo. Y aquellos que veis Homeland, no voy a haceros spoiler, pero en Homeland aparece un tipo que regenta una especie de canal ultraderechista, desinformador, y es Alex Jones. Aunque Alex Jones está bastante más gordito, la voz que pone el actor de Homeland es el mismo. Y este tío ha dicho ayer mismo que Estados Unidos se está preparando para una invasión por tierra de Siria, que están movilizando a montones de tropas de fuerzas especiales y que están moviendo a más tropas regulares para invadir Siria. Y eso es grave, hombre, amigos, esto es gravísimo. Porque cuando tú le pegas a un matón, pues sabes que te estás enfrentando, le estás declarando la guerra al matón. Pero si tú le pegas una paliza al hermano del matón o al amiguito, al mejor amiguito del matón, te estás enfrentando con el matón. Por no hablar de los intereses que Rusia tiene en Siria. Las consecuencias de una invasión de Estados Unidos en Siria serían desastrosas, más desastrosas que las que hubo en Irak. Como dice César Vidal, desde el año 2010, lo que se ha gastado Estados Unidos en la guerra podría haber provisto dinero para pagar la seguridad social de todos los residentes de Estados Unidos durante 50 años. Y si las consecuencias van a ser horribles para el pueblo sirio, que ya ha sufrido lo indecible, también van a ser duras para los estadounidenses, que votaron a un tío que dijo: vamos a dejarnos de imperialismo y de guerra fuera y vamos a centrarnos en crear empleo y en hacer América grande de nuevo. El dinero que se ha gastado, lo dice aquí un amigo, Félix, en los misiles Tomahawk, es solo el principio. Dice 160 millones de dólares. Es solo el principio del río de dinero que va a salir en favor de la guerra. ¿Esto a quién beneficia? Pues evidentemente beneficia a la industria armamentística, es decir, a los señores de la guerra, que yo no sé qué le han dicho a Donald Trump. Yo no sé qué han hecho, cómo le han presionado, cómo le han manipulado o qué tenedor le han puesto en la garganta, que ha pasado de ser un presidente diciendo vamos a centrarnos en los asuntos de casa, que bastantes problemas tenemos en casa, como para ser la policía del mundo, que decía Bill Illuminati Clinton. Así que, amigos, una vez más, además, esto es curioso. Estados Unidos se divide ahora en dos frentes. Por un lado, Siria. Siria más Rusia. Rusia que tiene un ejército de verdad, ¿eh? Y Rusia que tiene armas que todavía el mundo no ha visto. Por favor, leer con cuidado Russia Today, porque los aviones y las bombas que tienen los rusos son tremendas. En un documental que vi, decía un sirio: bueno, cuando los americanos tiraban una bomba, un edificio se caía. Pero yo no sé qué tienen los rusos que tiran bombas que hacen que exploten barrios enteros. No un edificio, un barrio entero. ¿Esto qué es? Bueno, mientras tanto, Estados Unidos abre un frente en Siria y, por si fuera poco, abre otro con Corea del Norte. Corea del Norte, ese país de opereta, gobernado por un gordito con la boca muy grande, que hasta ahora se dedicaba a hacer una cosa. Un amigo coreano me decía: mira, Converso, ¿tú sabes por qué Corea del Norte lanza misiles al mar de Japón? Pues simplemente porque quiere ayuda internacional. Y en vez de pedir dinero, lo que hacen es, pues, lanzan unos cuantos misiles, disparan en dirección a Corea del Sur, les montan una central eléctrica de carbón y dejan de salir los misiles de Corea del Norte. Todo el mundo entendía el lenguaje. ¿Pero qué ocurre? Que Donald Trump tiene el mismo tacto que un elefante entrando en una cristalería. De momento, Estados Unidos ha mandado al portaaviones nuclear USS Carl Vinson junto a un grupo de buques de guerra en dirección a la península de Corea en un claro gesto de sacar músculo y de enseñar los dientes ante unos norcoreanos que hasta ahora eran los únicos que jugaban a eso de provocar. Los rusos dicen que Estados Unidos tienen pensado lanzar misiles contra objetivos militares en Corea del Norte. Y esto dice la inteligencia militar rusa, que van a repetir el episodio de hace unos días, cuando Estados Unidos lanzó misiles a Siria. Y es cierto, el arsenal de Corea del Norte está anticuado, que básicamente consiste en tecnología china antigua. Pero ojo, que tienen misiles de corto y de medio alcance. Y tienen tecnología nuclear. Y pueden impactar en Seúl o en Japón. Y el ejército de Corea del Norte tiene 690.000 efectivos y 1,2 millones de reservistas que están operativos para empezar a hacer el paso de Oca por las calles de Seúl o de donde haga falta. Así que tenemos a dos elementos dispuestos a todo. Pero lo preocupante es el tipo de persona que está demostrando ser Trump. Y por cierto, una vez más, Homeland se vuelve profética. ¿Qué le ha pasado a Donald Trump? Porque si el Nobel de la Paz Obama, que incrementó los bombardeos y multiplicó los bombardeos que Bush había hecho, se cubrió de gloria, dicho irónicamente, el amigo Trump, el pacifista Trump, pues no sé, ¿qué Nobel le tienen que dar a Donald Trump? Tres Nobeles seguidos. Porque acaba de gobernar y se ha lanzado a una serie de conflictos que tiene a la diplomacia mundial temblando. El mundo es ahora un sitio mucho más inestable que antes. Y lo que nos demuestra esto es que al final un presidente no es la persona que manda en un país. Da igual las buenas ideas que pueda tener o los ideales que pueda tener. Al final, los que mandan en el país son las élites. La industria militar, Wall Street y ese nuevo orden mundial, ese poder en la sombra. Así que sabemos cómo hemos empezado el 2017, pero no se sabe cómo va a acabar este 2017. Por cierto, mientras tanto, Hillary Clinton se está frotando las manos porque está contentísima. Poco más o menos que está diciendo, ni yo misma lo hubiera hecho mejor. Y mientras tanto vamos a hablar de Venezuela. Venezuela, ese país, el paraíso de los obreros. El país donde, en palabras de Monedero, es donde más libertad hay. El país donde Chávez es llorado, pero no solo por los venezolanos, sino por Pablo Iglesias y sus amigos, y sus compinches, financiados, y esto es incuestionable, con el dinero chavista. El país donde Monedero tenía despacho a dos puertas de Chávez. Y el país que es criticado, pues, por todos los demócratas, exceptuando por Podemos, que cuando le hacen una pregunta directa empiezan a balbucear. Bueno, pues han pasado cosas buenas y voy a poner una música un poquito más alegre. Porque estaba ese estadista que es Nicolás Maduro, ese hombre que dijo que Jesucristo había multiplicado los penes y los paces, ese hombre que dice un telescopio es un instrumento que te permite ver las cosas pequeñas. Bueno, madre mía, la de frases lapidarias con las que nos ha alegrado el día Nicolás Maduro. Pues bueno, no solo han dado el cerrojazo al Parlamento, han inhabilitado a María Corina Machado, también han inhabilitado a Leopoldo Capriles. Y la gente está harta porque la gente, pues la gente no tiene medicinas, no tiene comida. Recuerdo cuando llegaron los militares cubanos y decía la oposición: vamos a acabar como Cuba, con cartillas de racionamiento. Y amigos, tristemente dicho y hecho. Yo estoy en contacto con bastantes venezolanos aquí en España y venezolanos actualmente en Venezuela. Hace poco contaba un venezolano que se tuvo que ir porque tuvo una enfermedad grave y a su compañero le dieron medicinas caducadas y murió. Y dice, y yo milagrosamente, no sé cómo, pero sobreviví. Hay gente que está haciendo ya una comida al día y la gente está muy, muy molesta. Está molesta porque el país, uno de los principales países en producción petrolera, tiene que comprarle gasolina a Donald Trump. Es decir, Venezuela es tal el nivel de corrupción, es tal el nivel de robo donde los militares están acaparando la gasolina, donde el cambio de moneda está utilizado por las mafias de Diosdado Cabello, es tal el nivel de robo y por lo tanto de pobreza, tomad nota, compatriotas españoles, porque corrupción es igual a pobreza. Enrique Capriles, perdón. Leopoldo López es el que está preso. Gracias, Ángel. Pues que la gente está desesperada. Mirad los vídeos normales de gente hacinándose y haciendo colas kilométricas frente a supermercados porque a lo mejor porque han oído que tienen pollo. Y la policía reprimiendo a la gente. Bueno, pues volvía de un viaje a Cuba el amigo Nicolás Maduro y la gente lo ha recibido gritándole maldito y tirándole huevos y piedras. El espectáculo de la seguridad de Maduro protegiendo a su dictadorzuelo, tirándose encima de él, y la televisión oficial, bueno, ha finalizado el evento. Es vergonzoso. No solo es el tema de comida, es el tema de violencia. Las manifestaciones no solo las está reprimiendo la Policía Nacional Bolivariana. También, y esto lo he comentado en este podcast, el chavismo se ha dedicado a proporcionar armas de fuego a comunidades chavistas, diciendo que si algún día venían los yanquis, los pitiyanquis, pues podrían así repelerlos. Pero ¿qué ocurre? Que hay tíos montados en moto, civiles, ciudadanos, ultrachavistas, que se lían a tiros con los manifestantes. ¿Quién les ha dado las armas? El gobierno de Nicolás Maduro, el chavismo. Es tremendo. Dice Ángel que incluso le cayó una pedrada al Maduro. Poca pedrada es esa. No le deseo mal a nadie, pero sí deseo que Maduro espabile. Claro, cuando el chavismo, que se ha estado alimentando de baños de masas, de espectáculos de televisión, cuando el chavismo empiece a tener miedo porque sabe que cualquier dirigente político del narcoestado chavista, en el momento que ponga un pie en la calle, le van a caer pedradas e insultos, y entonces tengan que atrincherarse detrás de sus camisas rojas y empiecen a sentir miedo, entonces es cuando puede haber un cambio. El problema es cuando tenemos a los militares corrompidos, un país que tiene un número de generales exagerado. Han hecho general a todo el mundo. Y por supuesto todos cobrando. Y todos llenándose de prebendas, de narcotráfico, de gasolina y de todo. Y de alimentos en los supermercados que acaparan y revenden. Y todos trincando, todos robando. ¿Cómo puede haber una revolución cuando todo está así? Pues lo que ocurrirá será... es que al final las calles se llenarán de sangre porque la gente no aguantará más. Y ya se ha ido gente, ¿eh? Ya se ha ido gente. El incidente que os comento ocurrió en la localidad de San Félix, en el estado de Bolívar, sur de Venezuela, y además uno de los lugares fuertes del chavismo, a orillas del río Orinoco. Me acuerdo del Pamplinas de Monedero diciendo que cuando había muerto Chávez, de sus ojos corrían dos orinocos. Eso decía el comunista de Monedero. Y llegaba Maduro, llegaba de Cuba, donde había participado por la noche, el lunes por la noche, en una reunión del Consejo Político de la Alianza Bolivariana de los Pueblos, ALBA. Y bueno, él iba a San Félix a participar de un baño de masas, porque, bueno, iban a celebrar la batalla de San Félix, que liberó en 1817 a la región de Guyana del dominio español. El acto estaba siendo retransmitido por radio y televisión oficiales. Bueno, un baño de masas, de estos que le gustan tanto al chavismo. Y entonces empezaron a caer las piedras y los huevos. Espero que fueran huevos podridos, porque como dicen por aquí, no vale la pena tirarle alimentos que puede comer un niño a este tipo. Bueno, han detenido a los que han tirado huevos, los han detenido, y ya sabéis cómo se las gastan en los cuarteles militares chavistas. Al menos 5 personas y al menos 2 menores de edad. Quiera Dios que esto se repita más y más. Supongo que a Trump no le importará mucho esto, ¿verdad? Pues nada, amigos, este es el mundo que nos ha tocado vivir a día de hoy, día 12 de abril del 2017. Seguramente más adelante haga otro directo para hablar de tecnología, ya relajando un poco más el tono. Y quiero recordaros que, bueno, recordaros no, porque no lo sabéis, yo hace unos meses tuve una emisora, la isla de Vidas en Red, pues tuvo una emisora online, que lo podéis encontrar en vidasenred.caster.fm, emitiendo día y noche 24 horas con la voz de vuestro amigo Converso. Pues la he puesto otra vez en marcha, está en pruebas todavía. Espero que funcione bien en uno de los en un servidor, que una máquina que compré para la isla, que la tengo continuamente compartiendo todos los podcasts y algunas cositas más, algunas ROMs antiguas que mandó el amigo Ángel. Y bueno, ahí la tenéis, vidasenred.caster.fm. Si veis que falla, me lo decís por Twitter, que le echo un vistacito. De momento tengo programada emisión para 6 días ininterrumpidos con contenidos inéditos de Vidas en Red. Nada de música, solo podcast. Así que si os apetece, ahí tenéis a cualquier hora del día y de la noche. Vidasenred.caster.fm. Y sin más, amigos, os saludo. Gracias a todos los que habéis estado ahí en el canal, en el chat de Spreaker. También os recuerdo que Spreaker es posible gracias a vuestras aportaciones, que van a parar a los pendrives libres, al servidor, a la licencia de Spreaker, que la pago mensualmente. juliommd@hotmail.com es mi cuenta de PayPal, la cuenta de la isla, o también en vidasenred.com también tenéis instrucciones y enlaces de compra de Amazon con los que podéis ayudar a que esta isla siga adelante. Gracias por vuestra gratísima compañía y hasta pronto.